Información Internacional. Tres, bienvenidos y bienvenidas al Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que todos los lunes de 15 a 17 horas se encarga de intentar dar una vuelta al mundo para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en otras latitudes y cómo estas noticias impactan en nuestra vida aquí en la República Argentina y en América Latina. Un programa en el día de la fecha que la verdad no podría caer mejor. Digamos, tener un programa de noticias internacionales el lunes previo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos es probablemente algo que muchísimos de los periodistas que se dedican a estos le encantaría poder hacer. Bueno, hoy tenemos el privilegio nosotros de poder hacerlo, así que vamos a estar seguramente charlando inclusive con invitados de todo lo que va a suceder en el día de mañana durante justamente el final de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Digo el final porque en realidad hace ratazo que arrancaron, por lo menos 3 semanas que arrancaron las elecciones con esto, este sistema que tienen los Estados Unidos que permite a algunas personas de poder ejercer su derecho al sufragio inclusive 2 o 3 semanas antes del día de las elecciones. Ya vamos a estar hablando de esto y vamos a estar viendo qué es lo que se vota además de presidente, porque mucho se ha dicho sobre la campaña electoral para acceder al sillón de la Casa Blanca, pero prácticamente nada hemos escuchado de todas las demás cosas que se votan mañana en los diferentes estados de los Estados Unidos. Vamos a estar haciendo un repaso de todo eso como para estar atentos, ¿sí?, en el día de mañana, que no nos vendan demasiado pescado podrido. A donde sí se votó y sí ya tenemos un ganador es en Nicaragua. También vamos a estar charlando del triunfo de Daniel Ortega y el sandinismo en aquel país centroamericano. Ahí sí, la prensa trabajó realmente muchísimo, ¿sí? Dio muchísimo, muchísimo de qué hablar. La cobertura que han hecho los medios a nivel internacional, prácticamente dándole con un caño por todos lados a Daniel Ortega, que ganó con más del 70% de los votos. Es decir, más allá de lo que diga la prensa, evidentemente el respaldo del sandinismo en Nicaragua es realmente muy, pero muy fuerte. También nos vamos a ir mucho más lejos. Nos vamos a ir para el lado de Turquía, Kurdistán, Siria, toda aquella zona que se encuentra en este momento realmente afectada, tanto por la guerra como por las decisiones, sobre todo, del actual presidente de Turquía, Recep Erdogan, que decidió la semana pasada meter en cana directamente a los opositores, así de simple y de directo, ¿no? El señor Erdogan, que el viernes pasado encarceló a 11 diputados del Partido Democrático de los Pueblos, conocido como HDP, en partido filocurdo, ¿no?, en Turquía. Y vamos a estar charlando con, creo que a esta altura, el único vocero de este partido que habla en castellano, que hemos podido contactarlo, así que los vamos a estar entrevistando en un ratito nomás. Así que les pedimos que se queden para escuchar este Ombelico del Mundo número 136 ya, que arranca de esta manera. Donald Trump programaba desde el domingo un maratón por Iowa, Minnesota, Michigan, Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y New Hampshire en un esfuerzo in extremis para acortar la ligera ventaja que mantiene su rival demócrata en los sondeos. A 2 días de los comicios, insistía en señalar las responsabilidades de Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de correos electrónicos cuando era secretaria de Estado, una investigación que se ha reabierto. Si ella ganara, se crearía una crisis constitucional sin precedentes. Podríamos muy bien tener a una presidenta en ejercicio bajo acusación por delito grave y, en última instancia, un juicio penal. El aspirante republicano a la Casa Blanca fue brevemente evacuado el sábado de un escenario en Nevada después de una falsa alerta en seguridad. Un episodio registrado cuando la tensión acompaña el ritmo frenético en la recta final de la campaña. La agenda también es apretada en el bando demócrata. Hillary Clinton contemplaba hacer paradas en Pensilvania, Michigan y Ohio. En esta elección debemos hacer todo lo posible para detener el movimiento que busca destruir el legado del presidente Obama. Un estudio de la red NBC y el Wall Street Journal atribuía a Hillary Clinton el domingo 44% de intención de voto a nivel nacional sobre 40% de Trump. Pero más allá de las diferencias en las encuestas, la pelea se gana o se pierde en el colegio electoral, donde serán necesarios 270 de los 538 votos para conseguir la presidencia. Bueno, y escuchábamos un pequeño informecito de lo que fueron los últimos dos días de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Hillary Clinton y el señor Donald Trump. Una semana, la última, que ha estado marcada por revelaciones e idas y vueltas inclusive en las encuestas, ¿eh? Una serie de números que se daban la semana pasada con respecto a la suba por parte de Donald Trump y la baja de la candidata demócrata. Hay muchísimas cosas que quedaron para analizar, más aún teniendo en cuenta que faltan menos de 24 horas para que arranquen ya la última parte de las elecciones norteamericanas. Para tratar de entender un poquito más qué es lo que está sucediendo en Norteamérica, nos hemos conectado con el señor compañero periodista Nicolás Sisols, quien es quien siguió justamente las elecciones norteamericanas para el portal notas.org.ar. Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Acá todo bien. Vos has hecho un trabajo interesante. Nosotros lo hemos seguido. Vos y, si no me equivoco, Julia de Tito también estuvieron detrás del seguimiento de notas sobre las elecciones en los Estados Unidos. Después de tantos meses de trabajo, ¿qué idea te hiciste de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos? Bueno, primero hay que decir que esta es una elección absolutamente irregular para la tradición estadounidense, una campaña que se sale de cualquier límite de un sistema absolutamente cerrado y absolutamente pautado, si se quiere, entre los dos partidos mayoritarios. Bueno, la presencia de Trump como candidato obviamente desvirtuó, modificó absolutamente el escenario, y la presencia de Hillary Clinton, un personaje con un nivel altísimo de conocimiento y con un nivel muy alto de rechazo para una candidata demócrata después de 8 años de gobierno de Obama, modificó completamente el escenario. Fue una campaña, absolutamente distinta de lo que se acostumbra en los Estados Unidos, por lo menos en años recientes. ¿Y qué nos podemos esperar a partir de las discusiones que se han dado de una posible presidencia? Después veremos de quién, pero evidentemente quedaron una serie de temas para charlar, sobre todo, bueno, el uso de los mails de Clinton dio lugar a la interferencia inclusive del FBI en la campaña. Hay una serie de cuestiones que vamos a tener que seguir después, ¿no? Sí, sí y no. La cuestión de los correos electrónicos de Hillary Clinton fue tema de campaña desde el inicio mismo, desde el fin de las primarias e incluso antes, pero fue la vedette de los últimos 10 días de campaña después del llamativo anuncio de James Comey, el director del FBI, respecto a una nueva investigación a partir de los mails encontrados en la laptop del ex congresista Anthony Weiner, que llamó la atención por el contexto, porque es muy raro ver a un director del FBI participando activamente, consciente o inconscientemente, de la elección a 10 días de que se abren las urnas. Ahora, ayer mismo, el mismo director del FBI envió una nueva carta al Congreso en la cual decía que en los nuevos correos electrónicos que investigaron no había nada que le hiciera pensar que la decisión inicial de no buscar cargos criminales contra Hillary Clinton se modificaría. ¿Qué pasa? El efecto ya está hecho. Faltan menos de 24 horas para que inicie la elección. Entonces, el daño ya está hecho. ¿Qué significó eso en la práctica? significó un pequeño pánico en el Partido Demócrata, una serie de encuestas que mostraron que la diferencia entre Clinton y Trump se achicaba, si bien esos números se podrían haber dado sin el anuncio del FBI. Lo que se ve es una serie de votantes republicanos que inicialmente habían rechazado a Trump y que después volvieron a acercarse a el partido por el que tradicionalmente votan, y algunas dudas respecto a lo que pudo ocurrir en ciertos estados. Ahora, vos hoy publicás una nota, justamente en notas.org.ar, por lo menos la primera parte, en realidad de una nota, que se intitula Los 10 temas que marcaron la campaña estadounidense. Citás justamente como uno de estos temas los mails de Hillary Clinton, pero ponés también énfasis en el machismo de Trump y su política antiinmigratoria. ¿Qué nos podemos esperar por parte, por ejemplo, de ciertos sectores considerados minoritarios en los Estados Unidos y que son cada vez menos minorías, ¿no? Como puede ser el tema de los inmigrantes latinos o inclusive el tema de las comunidades afrodescendientes con respecto a las elecciones y la política norteamericana en los próximos días? Bueno, ahí hay una de las claves de la campaña que, bueno, por supuesto, el ingreso mismo de Trump a la campaña republicana tiene que ver con aquella bravuconadas respecto a un muro a construirse de un lado del río Bravo y que debía ser pagado por México. Bueno, ese fue el ingreso de Trump a la campaña, y en ese momento mismo él demarcó definitivamente el público al que le hablaba. Él le hablaba a los blancos pobres del sur, a la base del Partido Republicano. Por ende, ¿eso qué significa ahora de cara al 8 de noviembre? Que la cantidad de gente que vaya a votar de las llamadas minorías Estados Unidos, de la comunidad latina, de la comunidad afrodescendiente, incluso de la comunidad asiática, que combinadas representan algo así como el 35% de la población, puede marcar definitivamente la elección. Una alta participación de parte de la comunidad afroamericana y de la comunidad latina, que generalmente son aquellas comunidades que menos votan, en caso de que participen en gran medida, es prácticamente imposible que Trump pueda ganar la elección. Ahí está una de las claves, y está una de las claves también de la campaña. La cuestión de la raza, que siempre está presente en los Estados Unidos, en esta elección estuvo más presente que nunca. Ahora sí, Lika, te puedo decir directamente por el sobrenombre, porque me resulta mucho más simple. Sí me gustaría ver si tenés algún pálpito, si vos sos uno de esos periodistas que se lanza a decir, bueno, para mí va a ganar tal o va a ganar tal otro. Y después de haber pasado por tantas encuestas, porque la industria de la encuesta en los Estados Unidos está ridículamente desarrollada, entonces hay mucho material para analizar, para limpiar, para creer y descreer. Después de ver todo eso, yo puedo decir sin miedo a equivocarme que Hillary Clinton va a ganar la elección. El escenario es el siguiente. No es imposible que Trump gane, pero se tiene que dar una carambola de resultados electorales que es muy difícil. Él necesita asegurarse el triunfo en el estado de Florida, en el estado de Carolina del Norte, en Iowa, en Ohio, y esperar que estados que hoy claramente las encuestas marcan que están a favor de Hillary Clinton, como Michigan o Wisconsin, se den vuelta en estas últimas horas que quedan de cara a la elección. Es imposible para nada, pero es muy difícil que ocurra. Entonces, yo sin miedo a equivocarme puedo decir que Hillary Clinton va a ganar la elección, e incluso con mayor comodidad que lo que dicen los números de los últimos días. Bueno, mirá que queda grabado esto, ¿eh? No, sí, me hago cargo. La última, Nicolás, te quería preguntar, mucho se ha hablado aquí en Argentina y en América Latina en general sobre lo que va a ser la política exterior de los Estados Unidos, que en realidad es lo que más nos importa. A mí me da un poco la sensación de que América Latina, salvo el caso puntual de Venezuela, no está en la agenda de los dos candidatos en absoluto. Además, quizás se puede hacer la salvedad con la cuestión de México, la inmigración y todo lo demás, pero en líneas generales la política exterior de ambos candidatos está apuntada hacia otras latitudes y no tanto en América Latina. Vos que seguiste la campaña, ¿te hiciste más o menos la misma idea o no? No, es así. De hecho, te diría que incluso Venezuela, más allá de que sabemos que va a ser parte de la campaña en la práctica de cualquier, de la presidencia en la práctica de cualquiera de los dos candidatos, no fue en ningún momento tema de campaña. En lo respectivo a América Latina, lo único que se mencionó, y siempre tangencialmente, nunca como un tema central, fue la cuestión de las relaciones con Cuba, que Hillary Clinton apoyó la postura que mantuvo Obama en los últimos años, si se quiere, más conciliadora, más allá de la liviandad con la que por ahora se lleva adelante ese tema, mientras que Trump dijo que él volvería a romper las relaciones con la República de Cuba. La realidad es que las cuestiones de política internacional se centraron en la relación con Rusia, en la relación con China y en la cuestión del acuerdo transpacífico y del famoso NAFTA, que fue uno de los caballitos de batalla de Trump para atacar a Hillary Clinton. De cualquier manera, sabemos que América Latina va a formar parte de una agenda de gobierno, porque siempre lo está, pero no fue parte de la campaña. Nunca estuvo en discusión, más allá de, vos lo decías, la cuestión de México y la inmigración. Nicolás, entre otras cosas, vos sos una de las mentes que está detrás del panorama africano en Notas. El panorama africano, si bien Santiago Mayor y yo compartimos el interés por el continente negro, es obra absoluta de Santiago Mayor. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a estar seguramente conectándonos con Santi, porque la verdad es muy interesante, muy recomendable. Obviamente el trabajo que han hecho con respecto a la campaña norteamericana, recomendable entrar, pero también esta cosa, ¿no?, del panorama africano. Es uno de los pocos medios que tiene esta sección dedicada a la actualidad africana y que todos los lunes justamente aquí desde el Ombelico del Mundo leemos con asiduidad, porque la verdad que nos interesa mucho. Bueno, sí, muchas gracias. Y te digo que nos sigan hoy y mañana en las redes sociales, en el portal. Vamos a hacer un seguimiento especial de la campaña. La idea es estar minuto a minuto siguiendo lo que ocurre en las elecciones estadounidenses hasta las 3, 4 o 5 de la mañana de Argentina, que va a ser el momento en que sepamos quién va a ser el presidente de la todavía primera potencia mundial. ¿3, 4, 5 de la mañana más o menos? No antes. Perfecto. Bueno, ahí está dicho. Notas-ARG es el Twitter de Notas. También pueden estar siguiendo todo esto en notas.org.ar. Muchísimas gracias, Nicolás. Nos estamos hablando en los próximos días, entonces. Por supuesto. No, gracias a vos, Fer. Adiós, nos vemos. Saludos. Hablábamos entonces con Nicolás Sisoltz, quien es periodista justamente del portal notas.org.ar, el portal, uno de los portales que aquí en Ombelico del Mundo y en general en Radionauta seguimos muy de cerca, y que ha tenido realmente una muy buena cobertura de lo que fueron las campañas electorales, tanto durante la campaña para llegar a ser el candidato, ¿no?, las primarias internas del Partido Demócrata y el Partido Republicano, como ahora, en estos últimos días de campaña. Estamos a menos de 24 horas, decíamos, de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y hay una serie de cositas que, sin embargo, queríamos desde aquí, desde el Ombelico del Mundo, tocar con respecto, no tanto a la campaña, que era lo que queríamos hablar con Nicolás, sino en qué es lo que se elige mañana y cómo los medios de comunicación están tratando de tomar este tipo de eventos. Hay que recordar que mañana no se elige solamente quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, sino que se van a dar una serie de votaciones sobre temas puntuales, sobre todo una serie de propuestas populares que van a estar en las urnas en diferentes estados norteamericanos, y a donde se pide a la población tomar una decisión, una suerte de plebiscito, referéndum en varios temas que tienen que ver con la sociedad norteamericana. Además, se van a estar eligiendo prácticamente toda la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores. El Congreso hasta este momento está monopolizado prácticamente por el sector republicano, el sector conservador, que mañana se juega realmente una parada muy difícil. Recordemos que buena parte del Partido Republicano rechaza a su propio candidato, a Donald Trump, y apunta justamente a sostener la mayoría adentro del Congreso en las elecciones de mañana. Pero les decía, en varios países, en realidad en varios estados, se van a estar definiendo una serie de propuestas que se han llegado a debatir desde la sociedad y se ponen a referéndum en las elecciones de mañana. Una de ellas es muy interesante, que es la legalización de la marihuana para uso médico. Esto se va a estar votando mañana en Arkansas, Florida, Montana y North Carolina. Hace 4 años que en Colorado y en Washington se legalizó la producción, la venta y el consumo de marihuana también con fines recreativos, ¿sí? Y ahora estos otros estados están empezando a tratar la legalización para finalidades médicas. También se va a estar definiendo en California y Nebraska algo muy, pero muy importante, que es el hecho de prohibir la pena de muerte. Sí, es realmente muy interesante. Todavía hay 23 países en Norteamérica que, bueno, tienen como posibilidad frente a determinados delitos la pena capital. Mañana en California y Nebraska se va a estar decidiendo si va a permanecer, si va a seguir así la legislación norteamericana en esos estados o si van a cambiar esa legislación. También otro de los temas importantísimos, la eutanasia. Se va a estar definiendo en Colorado si se va a permitir el suicidio asistido, que le dicen en este momento en Norteamérica. Hoy es permitido en Washington, Oregon, California y Vermont, ¿sí? Que son los cuatro estados que lo permiten, y en Montana, con una autorización judicial, se puede dar la posibilidad de justamente llegar a este tipo de decisión por parte de los enfermos terminales. También hay una iniciativa popular que se va a estar votando en el día de mañana en Maine y en Nevada para disminuir la venta de armas, especialmente para prohibir la venta de armas a aquellas personas que tienen una serie de antecedentes penales que efectivamente puedan llegar a comprometer su uso, ¿no? El uso de las armas, que es uno de los grandes problemas que está teniendo la sociedad norteamericana en estos últimos tiempos. Muchísimas otras cosas se van a estar definiendo. Una nueva impuesta, por ejemplo, sobre el tabaco en California, Colorado y Missouri. Se va a estar definiendo una nueva impuesta, un nuevo impuesto, digo, sobre las rentas más altas desde 2012, que se está discutiendo en California y en otros estados, empezar a subir, ¿sí?, los impuestos a aquellos que ganan más de una cantidad, ¿sí?, de dinero, y eso se va a estar decidiendo justamente en el día de mañana. Mañana, decíamos, es el final de la elección a presidente, porque en realidad empezó ya hace varias semanas. En Estados Unidos existe la posibilidad de poder anticipar el voto para personas que, por ejemplo, tienen capacidades reducidas de movilidad o que ya saben que el 8 de noviembre no se van a encontrar en su estado o en el país. El 40% del padrón electoral ya votó. Esto es algo que para nosotros sería realmente imposible de entender, que haya casi la mitad del padrón electoral que ya votó prácticamente dos semanas antes de las elecciones. Eso sucedió, y vamos a estar siguiendo también el conteo en las próximas horas aquí en Radio Nauta, a partir obviamente del día miércoles, porque mañana, como decíamos, los horarios van a ser prohibitivos para poder hacer algún tipo de trabajo con respecto a eso, pero seguramente el día miércoles estaremos aquí tratando de entender quién votó, cuándo y qué tendencia hay con respecto al voto, porque eso también tiene un peso importante. También tuvieron un peso importante los personajes de Hollywood, los personajes de la farándula, los cantantes que se han prestado para poder llevar adelante las campañas o para dar su opinión con respecto a lo que estaba sucediendo. La gran mayoría se expresaron abiertamente en contra de Donald Trump y sus políticas. Uno de ellos, quizás uno de los últimos en hacerlo, fue Eminem, ¿sí?, que grabó este tema que se llama Campaign Speech, discurso de campaña, justamente denunciando al actual candidato republicano, el señor Donald Trump. Realmente muy, pero muy duro con Trump y con toda la política norteamericana. Vamos a escuchar a Eminem con Campaign Speech. Jumped out of the second floor of a record store with a treacherous four cassette and a cassette recorder in Ecuador with Edward Norton. Witnessed the metamorphosis of a legend growing like an expert swordsman from the Hessian War, and hence the origin of the Headless Horseman. Born with the endorphins of a pathetic orphan. endless source and reservoir of extension cords and dresser drawers and deadbolts on the bedroom doors and sexual torture kits kept in a separate storage bin. Excellent boyfriend. Use intercourse to settle scores with women who have vendettas towards men. Dickhead is forced in to the shredded foreskin, reddish torn and only being fed a portion. Bed sores and sortions, pregnant whores can get abortions. Fetish fore sticking metal forks in, self-absorption. Skeletor, I went to hell and fell a floor. A predator, I'm headed for competitors. Better warn them what I lack intact in a set of morals I make up for in metaphors like a cosmetic store. Stegosaurus, Chuck Norris with a thesaurus. Yes, of course, a mess of warrants. You want some, come and get some, boys. I'm giving Daniel Penaglio a refresher course on excessive force and pressure points and dressing George Zimmerman in a fluorescent orange dress and 4-inch heels to address the court with a bullseye on his back. His whole chest and torso are left on the doorsteps of Trayvon's dad as a present form. In my present form, I'm Desert Storm. Appetite for destruction is no suppressant for aggressive, forceful, and less remorseful in every morsel. Unpleasant, horrible, hello, gorgeous. The rebel with devil horns just fell off the yellow short bus. Met a contortionist, said when you want to get sexual. She said, however I fit in your schedule, I'm flexible. Expired tags on the Saturn got Catherine Bach in the back and Daisy Dukes with the hazards on. At a traffic stop, getting harassed, signing autograph for this asshole cop's daughter laughed cause I called her a brat on it. He spat on it and brought it back, looking half in shock. Had a heart attack and dropped dead, started falling back with it and got slapped with a Colin Kaepernick practice sock. One ball and half a dick, Apple Watch. Cracked front axle, walked in a vast pro shop with David Hasselhoff, pulled Tabasco sauce out of my satchel, knocked over a fisherman's tackle box and... asked if they had a laughing stock. That was fucking stupid. You got it twisted. All cause I offered this bitch a doggy biscuit. You call me misogynistic. Bitch, get to massaging this dick. Like spas in this bitch. Slob on it with gobs of lipstick. Got a shopping list for you to run some odds and ends with. It's not a bitch on this earth I can be monogamous with. She's non-existent. Robin Thicke with a throbbing dick on some swabbing slick shit. But I shout derogatives at bitches like fucking missile launchers, misfit blonde and nitwit, like I've gone ballistic with a frosting tip kit. Screamed I hate blondes and became one. I'm optimistic. Love to start shit. Shoving Clark Kent's undergarments in the glove compartment of the bucket, bumping Bubba Sparks. I'm double parking up at Target's. Trouble cause a double crosser. Shadiest motherfucker you'll ever come across. A Olympic gymnast, been known for some assaults. A couple lawsuits, enough to cause a stomach ulcer. Same damn brain scan results as Rain Man's is. Something's awful when Dustin Hoffman's dressing up in your mummy costume on stage dancing the brain damage. What's the problem? Nothing's wrong. The name brand is back to reclaim status. Run the faucet, I'ma dunk a bunch of Trump supporters underwater. Snuck up on them in Ray-Bans and a gray van with a spray tan. It's a wrap like an ace bandage. Don't give a fuck persona. To my last DNA strand, E&J in the waistband at the VMAs with the stagehand. She wants kibasa. Prearrange an escape plan. 3-inch blade on point like a CNC. Consider me a dangerous man, but you should be afraid of this dang candidate. You say Trump don't kiss ass like a puppet? Cause he runs his campaign with his own cash for the funding. And that's what you wanted? A fucking loose cannon who's blunt with his hand on a button who doesn't have to answer to no one? Great idea. If I was president, get in office. The first order of business once I get in office. Second thing that'll make me happy is walking up to Uncle Sam, naked, laughing. Dick cupped in hand, screaming, fuck safe sex. Throw a latex and an AIDS test at him. Tell Congress I run this land. And I want the rubber band and make it snappy. Addiction to friction and static. Addict who can't escape the habit. Continue to chase the dragon. But as fate would have it, I walked up in Major Magic. Dressed as the maintenance man in a laser tag vest and a racing jacket. With a gauge to blast it and sped away in the station wagon. Stacey Dash's and Casey Anthony's crazy asses in the back seat throwing stay free pads at me. Dead passenger in the passenger seat. Unfasten the safety latches and slam on the brakes in traffic so hard I snap the relocation brackets for the monster tires. Finna get a murder case and catch it like you threw it at me encased in plastic. And send Dylan Roof through the windshield of the bins until he spins like a pinwheel and begins filling like a windmiller with a thin bill while his skin's peeling and skids till he hits a cement pillar. Swing for the fence like Prince Phil and knock it into the Upper Peninsula. You wanna go against Zilla, the rat god? When will I quit? Never been realer, the instiller of fear. Not even a scintilla of doubt whose pen's iller than Prince and a chinchilla of Ben Stiller in a suspense thriller. Revenge killer of Ben syllable binge filler syringe till I draw first blood. Even pop shit on my pop shit, and it's popular. Couldn't be more awkward, cause your innocence I robbed you, it's my fingers that got stuck up, tortured, not give a slapstick, hockey puck, the broad hunter with the sawed off like an arm when it's lopped off of you. But I'm not gonna get the shock on the Glock, I'm a op for the ox, cause I'm into objects that are sharp when I shop, and it's not a shock, I'm such an obnoxious fucker. The rock cuts and the rockers, who would have thought this much of a cocksucker to go across the buttocks of Vivica Fox with a box cutter? That was for 50. Little slap on the wrist, be warned. I'm unraveling quickly. My squabbles, I'm grappling with your time traveling with me. Try and follow as I wobble, relapse into history with a flask of the whiskey. Tip it back, then I'm twisting wine bottles. Like what happened to Chris Reeve's spine column. That's the plan of attack when I'm fixing my problems. Wish my chest wasn't having to get these rhymes off them, but the fact that I have so many rappers against me mind boggles. And why I haven't come back on these faggots who diss me's more of a spectacular mystery than a fucking Agatha Christie crime novel. But my patience is wearing thin. Swear I've been contemplating rubbing shit in your face till I smear it in. Diss you in every lyric until you fear the pen and never appear again if you actually had fucking careers to end. But then I think of Molly Kierum and I steer him in that direction and forget my ideas for them. Molly, I'm gone off you. Man, light some kush. You're my first take, I'll nail you. Can't lie, I gush. If I won you over, you would be the grand prize. I'm entranced by your looks. Come and give the shady franchise a push. You can get it in a can like some Anheuser-Busch. Jeans too small, least three pant sizes. Tush mushed against your damn sides. Your puss and thighs are squished. What kind of attire's that? I'm ready to be rode. Psychopath, bet your wheel, get it popping like a flat. Light the match to ignite the wrath. Got knives to slash and slice hermaphrodites in halves. Piper Chapman's might just have to pick at me like a scab. Hard to describe, in fact, startling, violent, perhaps, are things that come to mind as soon as I start spitting rhymes like that, and you aren't really surprised at that. But as far as these lines I rap and these bars wouldn't dial it back if I star 69 the track. Desde el sur, L'Ombelico del Mondo. Arrancó en Marrakech, Marruecos, la 22ª conferencia de las partes de la Convención sobre el Cambio Climático, la que se firmó en París, conocida también como la Convención de París, justamente del COP21. Hasta el 18 de noviembre se va a estar definiendo qué van a ser los 100 países que ya ratificaron aquella Convención de París y cómo van a hacer para lograr bajar hasta 2 grados por debajo de lo que es el promedio al que hemos llegado luego de la primera revolución industrial. Esto es un trabajo titánico que vamos a estar siguiendo aquí en el Ombelico del Mundo. Y para celebrar el comienzo de esta nueva cumbre, vamos a escuchar a la cantante israelí, pero radicada en Francia. Estamos hablando de Rif Cohen, justamente con un tema que se llama Marrakech. Baguette, miel orange et beignet. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre. En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo hasta las 17 horas. Vamos a estar en el aire de Radionauta FM 106.3. Te recordamos que tenemos una serie de vías de comunicación a las cuales podés acceder desde diferentes instrumentos justamente dedicados a ello. Estamos hablando del WhatsApp, por ejemplo. El número es 0221, obviamente número de aquí de la ciudad de La Plata. El 15, por ser un celular, 670-5190. 670-5190 es el número de WhatsApp de Radionauta FM, no solamente del Lombelico del Mundo, así que guardalo, y en durante la programación de la radio podés enviar mensajes, pedir música, lo que quieras. También tenemos el Twitter, ¿sí?, que es Radionauta FM. Tenemos el Facebook, a donde nos podés encontrar como Radionauta, y el viejo y querido teléfono fijo, ¿sí?, que es el 451-6917. ¿Sí? 451-6917 es el número de teléfono que tenemos aquí en la radio, a la cual podés llamar y te va a contestar la voz de Fernanda, la operadora de la día de la fecha aquí en el Lombelico del Mundo. Nosotros nos vamos rápidamente a Centroamérica, Nicaragua. Veníamos de los Estados Unidos y nos vamos a otra elección. Otra elección importante porque es quizás uno de los países que aún mantiene, resiste un gobierno de izquierda en Centroamérica. Estamos hablando del gobierno de Daniel Ortega, que en el día de ayer, luego de una nueva elección presidencial, accedió a su tercer mandato y como vicepresidente presentó a su propia esposa, la señora Rosario Murillo. Así el Frente Sandinista se queda nuevamente en la presidencia de ese país, luego de una serie de polémicas muy grandes, ¿sí?, desde Estados Unidos sobre todo, pero también desde México y otros países de la región, intentaron ensuciar de alguna manera la situación electoral previa de Nicaragua por una polémica muy grande que se desató, y la hemos tratado aquí en Lombelico del Mundo, luego de que el Tribunal Electoral justamente de Nicaragua decidió sacarle dándole la personería jurídica a uno de los líderes o ex líderes del Partido Liberal Independiente, uno de los partidos de la oposición. ¿Qué sucedió? Este señor prácticamente lo que hizo fue perder el apoyo por parte de su propio partido, él y su grupo, para que pudiera quedarse como secretario general del partido y por ende mantener su propia bancada. El Tribunal Supremo de Nicaragua aprovechó la situación y justamente le dio a el opositor interno, por decirlo de alguna manera, Pedro Reyes, adentro del Partido Liberal Independiente, aquella posibilidad de decretar cuáles iban a ser los diputados que se quedaban representando al Partido Liberal. De esta manera, el sector en discordia dentro del partido perdió 16 diputados y esto fue leído a nivel internacional como una jugada por parte justamente de Daniel Ortega para deshacerse de la oposición. Si bien es real y concreto que el gobierno de Ortega tiene efectivamente algún tipo de incidencia sobre las decisiones del Poder Judicial, y eso lo sabemos todos, es verdad también que ha sido utilizado este incidente, por decirlo de alguna manera, para llevar adelante una campaña de desprestigio muy, pero muy importante contra el gobierno de Managua. De hecho, el Partido Liberal Independiente se presentó a las elecciones con un candidato, Pedro Reyes, justamente quien ha sido beneficiado por el Tribunal Electoral y que ha llegado tercero, si no me equivoco, y una vicepresidente también a la candidata del PLI. Todo esto lo que generó fue una polémica muy grande con respecto a los organismos internacionales que funcionaron de veedores durante las elecciones. Y es por eso que Daniel Ortega, ni bien salió a emitir su voto, hizo una serie de declaraciones justamente en este sentido. Es decir, hablando acerca de cuál era el rol que el gobierno entendía que debían tener los delegados de las organizaciones internacionales que funcionaron como veedores de las elecciones. Y ese era el gran problema, porque muchos países pedían que los demás estados que enviasen gente a controlar las elecciones pudiesen tener un mayor aporte o un mayor protagonismo durante las elecciones, justamente por miedo a que estas fueran poco democráticas y no transparentes. Y Daniel Ortega, justamente luego de emitir su voto, contestaba de esta manera. El día de hoy han sido acompañadas por expertos electorales de nuestra América. Y muchos amigos, invitados, expresidentes también que han sido invitados para acompañar, no para suplantar la autoridad electoral nacional. Incluso han dado, yo diría, en visita con motivo de estas elecciones, una representación de la OEA. Todos ellos para acompañar, ver cómo se desarrollan estas elecciones. Y escuchábamos entonces al presidente nuevamente electo de Nicaragua, justamente refiriéndose a la situación que se llevó adelante, la polémica que se llevó adelante durante los últimos días. Las autoridades, los expresidentes y todos aquellos que están aquí para acompañar las elecciones son bienvenidos, y por eso subrayaba la palabra acompañar, no para sustituir la justicia electoral nicaragüense. Ese era era el mensaje principal de Daniel Ortega, que ganó con el 71,10% más o menos de los votos allí en Nicaragua en el día de ayer. Entre los acompañantes estaban, por ejemplo, el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, estaba el expresidente de el Paraguay, Fernando Lugo, y otras autoridades enviadas inclusive por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que también fue bastante crítica con respecto a la situación institucional de Nicaragua. Un tema que efectivamente merece un análisis bastante exhaustivo y que vamos a tratar de hacer durante las próximas semanas, a ver cómo se recompone luego de esta pérdida de confianza internacional que se ha generado con respecto a la situación institucional nicaragüense, y cuáles van a ser las definiciones que tome Ortega y ahora su esposa como vicepresidenta frente a una situación que es realmente crítica, la de Nicaragua, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Está atravesando Nicaragua una situación bastante compleja, así que vamos a estar siguiendo este tema. Nosotros vamos a ir ahora a un poco de música desde Nicaragua, desde aquella gesta nicaragüense de la revolución sandinista que culminó justamente con la presidencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en manos del señor Daniel Ortega. Vamos a escuchar a Luis y Carlos Mejía Godoy con Yo Soy de un Pueblo Sencillo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Desde el sur, L'Ombelico del Mondo. Noticias internacionales en Radio Nauta. A un año de los ataques a la sala de Bataclan de París, a donde murieron 90 personas el pasado 13 de noviembre de 2015, se va a reabrir ese teatro, ¿sí?, que ya se ha convertido en una suerte de símbolo en contra de los ataques terroristas en Europa, y va a cantar el señor Sting, ¿sí? Va a realizar un concierto el 12 a beneficencia por todas las organizaciones que trabajan con víctimas, ¿sí?, de los ataques justamente que sufrió París en noviembre pasado. Sting, que no es la primera vez que hace este tipo de cosas, al contrario, está prácticamente acostumbrado a todo eso, a tal punto que hasta llegó a escribir canciones justamente en función de grandes tragedias que sufrió la humanidad. Por ejemplo, la canción Fragile, ¿sí?, esa canción dedicada a las muertes en Dinamarca durante un recital justamente de jóvenes que sufrieron la caída de todo el escenario sobre sus cuerpos y murieron. Si no me equivoco, fueron 13 jóvenes los que fallecieron en esa ocasión en Dinamarca, y él escribió este tema para cantarle a la fragilidad de la vida del ser humano. Hoy en Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que nos conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Pasado viernes nos enteramos que el gobierno de Turquía, el gobierno del señor Recep Erdogan, decidió llevar adelante un verdadero ataque en contra del tercer partido político de Turquía. Estamos hablando del Partido Democrático de los Pueblos, cuyas siglas son HDP. Aquí en Argentina, como en varias partes del mundo, también se lo ha conocido como el partido pro-kurdo, de alguna manera allí en Turquía. Nosotros, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, porque recordemos, el pasado viernes 11 diputados de ese partido han recibido una orden de arresto por parte justamente de la policía turca, y durante el fin de semana han salido con una serie de comunicados a decir que se va a suspender la actividad del partido en el Parlamento turco, al que ha accedido luego de las elecciones de marzo de 2015. Para poder entender, decíamos, toda esta situación, estamos en comunicación con quien es el representante justamente del HDP en Europa. Estamos hablando de Eyüp Duru. ¿Qué tal, señor Duru? ¿Me escucha? Gracias, sí, le escuchamos muy bien. Perfecto. En principio, para la audiencia argentina, ¿qué es el HDP? ¿Cómo funciona su estructura? Y por lo que he podido hablar con algunos periodistas turcos y kurdos, es un poco reduccionista hablar de un partido pro-kurdo solamente, ¿no? Sí, justamente, porque es cierto que nosotros, claro que somos por la liberación del pueblo kurdo, pero nuestro partido es un partido que integra todas las diversidades en Turquía, como es el pueblo kurdo, pueblo turco, los armenios, los asirio-caldeanos, los alevitas y todas las minorías étnicas o religiosas se encuentran en nuestro partido. Entonces no es solamente un partido pro-kurdo, sino es un partido de los pueblos, como se ha dicho en su título de su llamado del partido. Por eso que nosotros somos un partido de los pueblos de la región. Ahora, ¿con qué objetivo formaron este partido que ha tenido realmente un éxito muy importante? Fue uno de los pocos partidos que ha logrado superar el 10% que impone la ley turca para poder entrar al Parlamento. ¿Por qué han decidido formar este partido que ha tenido este éxito, inclusive, y esto hay que subrayarlo, en un momento de alta tensión en las negociaciones de paz entre el gobierno de Erdogan y justamente el partido de los trabajadores del Kurdistán, el PKK? Lo que ha hecho que nosotros, que hemos pasado al 3% de porcentaje en ese área, son los valores que defendíamos, los valores que son los valores fundamentales de derechos humanos y derechos de los pueblos, derechos colectivos de los pueblos, también la igualdad entre la mujer y el hombre, y también la política que nosotros llevamos por el medio ambiente. Entonces, esos son los valores que nos han hecho posible de portar avante nuestra fuerza a Turquía. Y otra parte importante es que nuestro partido no es solamente un partido kurdo, como he dicho antes, que es un partido que refleja la realidad de la Turquía, que se encuentran todas las diversidades, todos los representantes de los pueblos en esa área. Entonces es una real imagen de esa zona. No es solamente es el partido que ahora lleva al cabo esa forma de dictadura, que es el partido del AKP, es el partido que quiere generar, quiere dirigir la zona solamente con un partido, con un pueblo, con una sección de la religión, y que está formando justamente una dictadura. Entonces creo que esos valores que nos han hecho, valores comunes, a altura de esos valores que nos hemos reunido, han hecho posible nuestro avance en esta área. Ahora, justamente usted hablaba de un gobierno dictatorial, un gobierno autoritario, el de Recep Erdogan en este momento, y bueno, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido en el Partido de los Pueblos con respecto a esta noticia, ¿no? De la decisión de Erdogan de apresar a 11 de los diputados del HDP. ¿Cómo leen esta situación en Turquía? La dictadura de Erdogan piensa que nosotros somos el único obstáculo para su reino, que quiere crear justamente en esta área, quiere crear un nuevo reino de otomanos. Entonces lo ve como al HDP como un obstáculo, y es real, porque en las elecciones del 7 de junio, nuestro partido ha entrado en el Parlamento de Turquía, y eso prácticamente ha hecho imposible que Erdogan tenga la mayoría absoluta. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, ese gobierno lleva una lucha contra nosotros para impedir que nosotros hacemos nuestro trabajo legislativo y también y político. Y incluso no solamente lleva esa guerra contra nosotros, arrestando nuestros dos copresidentes y diputados electos por la mayoría absoluta, pero también han arrestado a nuestros alcaldes, que han sido elegidos con 90%, 95% de los votos de nuestros dos pueblos. Por ejemplo, en el caso del alcalde de Diyarbakir, que es una ciudad capital de nuestro país, que hace 1.600.000 habitantes, se encuentra en cárceles. Y muchos de esos alcaldes han sido destituidos por administradores del Estado. Ahora, frente a todo esto, ¿qué posibilidades tiene el HDP de hacer valer su política? Es decir, en el comunicado que estoy viendo en este momento, han dado a conocer los voceros en Turquía del Partido Democrático de los Pueblos, dicen que decidieron suspender su actividad ahí en el Parlamento turco. Ahora, ¿qué posibilidad, qué iniciativa política, además de las movilizaciones y de este tipo de definiciones, puede tomar el Partido de los Pueblos ahí en Turquía para enfrentar a todo esto, ¿no? Justamente porque como no hay la posibilidad de hacer una política en el seno del Parlamento, incluso nuestros alcaldes no pueden ejercer sus trabajos tan necesarios, que han sido elegidos legalmente, y entonces nosotros hemos dicho que ese sistema del gobierno de la KP se ha convertido en un sistema totalmente dictatorial, y además las leyes no son sido hoy día aprobadas en el Parlamento, sino con el decreto del gobierno. Entonces todo hoy día camina con el decreto del gobierno. Entonces el Parlamento no tiene ninguna significativa. Por esto, después de la arrestación de nuestros copresidentes, hemos decidido de retornar a sus hogares, en sus ciudades, para hacer la política desde las ciudades que han sido elegidas. Ahora, inevitablemente la cuestión turca en este sentido está muy ligada con lo que sucede con el pueblo kurdo. De hecho, el HDP ha sido sindicado por parte del gobierno de vinculaciones justamente con la formación de Öcalan, con el Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK, y es por eso que libran estas órdenes de arresto, ¿no? La excusa sería la relación con grupos que Turquía considera como terroristas. Ahora, el Partido Democrático de los Pueblos, ¿qué respuesta da a esto? Es decir, ¿qué propuesta tienen para el futuro del pueblo kurdo? En primer lugar, el gobierno turco, él mismo, ha continuado durante 2 años y medio de negociaciones con el PKK. Nosotros también hemos hecho parte de esas negociaciones oficiales. Propio Erdogan ha sido uno de los partners de esas negociaciones y algunos países de la Unión Europea que han hecho intermedio. Entonces, el gobierno mismo tenía una negociación. Nosotros también hemos participado en esas negociaciones. Y la otra parte, que somos el único partido que tiene, que podría justamente discutir con el gobierno, con el presidente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que se encuentra en cárcel, y también con los dirigentes del PKK. Hoy día el PKK es un partido más potente de la región, es un partido, primer partido del pueblo kurdo en esta área. Y incluso nosotros no lo decimos, es una realidad que nuestras bases, que nos votan. Si nosotros hemos recibido en la última elección a 6 millones de votos, casi 5 millones y medio se identifican con las políticas del PKK. Entonces tienen parientes, tienen hijos, tienen familias, entonces es una realidad en este área. Entonces nosotros no lo dementicamos, pero nosotros como partido no tenemos una vinculación directa con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Claro. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán no la necesita incluso a nosotros para hacer su política. Como le he dicho, es un partido que tiene fuerza en Kurdistán de Irak, en Siria, en Irán y en Turquía. La última, señor, yo le quería preguntar acerca de cuál es la visión que está teniendo el Partido Democrático de los Pueblos sobre lo que está sucediendo en la región, porque seguramente buena parte de lo que sucede con la política turca tiene que ver con la decisión de Erdogan de inclusive bombardear territorio sirio, territorio iraquí, con la excusa del Estado Islámico, pero en realidad efectivamente llevando adelante un ataque tremendo contra las poblaciones kurdas. ¿Qué posición tiene el Partido Democrático de los Pueblos con respecto a lo que está sucediendo en el norte de Siria, en la frontera con Turquía y en general en Oriente Medio? Justamente, usted está muy bien ha dicho, porque en realidad Erdogan hace la guerra contra nosotros, no solamente en Turquía, también tiene su ejército hoy día en la zona del Kurdistán de Siria, en la zona de Jarablus y Azaz, y Erdogan lo dice muy textualmente. Dice que cuéstale que cuesta, va a impedir que los kurdos tengan un estatuto político en Oriente Medio. Entonces hay que preguntar a Erdogan, ¿qué es enemistad? ¿Qué tiene ese hombre contra el pueblo kurdo? Incluso no solamente se limita con la lucha contra los kurdos en Turquía, sino quiere impedir también que los kurdos tengan un estatuto en Kurdistán, en Siria, en Irak, en Irán. Claro que se ve claramente que su visión, que quiere crear un imperio de otomanos apoyándose sobre las sectas sunitas de islamistas en las regiones, y todos sabemos que Erdogan es el primer financiador y también primer gobierno que apoya logísticamente y militarmente al Estado Islámico Daesh, uno de sus aliados está perdiendo en esa zona. Por eso creo en su preocupación, justamente, que le dice textualmente, no quiere que los kurdos tengan ese área, que es un territorio del pueblo kurdo, con otras minorías étnicas, históricamente ha sido siempre Kurdistán, esa área donde los kurdos hoy día controlan. Y también dice que Kirkuk y Mosul pertenecen a Turquía, Alepo pertenece a Turquía, porque él piensa que el régimen de otomano puede surgir de otra vez y piensa que puede ser califa justamente de ese nuevo posible región de otomanos. Señor Doru, le agradezco muchísimo esta conexión con Radionauta. Es muy difícil conseguir a voceros de este tipo de organizaciones que la verdad nosotros seguimos mucho a través de internet, de los diarios, de las redes sociales, que hablen en castellano y que con los cuales poder inclusive entablar alguna que otra discusión. Así que la verdad que le agradecemos muchísimo y quedamos a disposición obviamente para lo que necesiten. Le agradezco yo también y un saludo a todos los pueblos de América Sur y espero que y también pienso que van justamente a mostrar su solidaridad con nuestro pueblo, es no solamente con nuestro pueblo, con esos valores objetivos que defendimos para hacer posible un otro mundo que sea posible en este área que siempre ha sido una zona de guerra y de destrucciones y de matanzas. Gracias a ustedes y buenos días. Gracias a usted, hasta luego. Hablábamos entonces con Eyup Doru, quien es el representante del Partido Democrático de los Pueblos en Europa, que se encuentra en Bruselas en este momento. Desde allí nos estaba hablando justamente acerca de la conformación de este partido, así como la situación que se ha dado a partir de la decisión el viernes pasado por parte del gobierno de Recep Erdogan de llevar adelante el arresto de 11 de los miembros del Parlamento que pertenecen justamente a ese partido. Lo interesante, lo realmente interesante, es que la excusa que encuentra Recep Erdogan es la que todo régimen conservador ha tenido hasta el día de hoy para enjuiciar y para arrestar a opositores políticos. Usted es terrorista, usted tiene algún vínculo con los terroristas. Pasa con Juan Manuel Santos en Colombia, pasa con Recep Erdogan en Turquía, pasa prácticamente en Europa, obviamente, para tratar de evitar que crezca la oposición política, que no pueden entender, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos de derecha no logran entender este tipo de situaciones, deciden justamente responder con la represión y la mano dura. Hay una nota muy, pero muy interesante que escribe Martín Shapiro en la revista Panamá, que es una revista online, la pueden ver en panamarevista.com, que cuenta la historia justamente de Turquía, los golpes y el rol que ha tenido el pueblo kurdo en los últimos meses. Es realmente una nota muy recomendable para poder entender algo de lo que está sucediendo en este momento allí en Turquía y en el Kurdistán. Nosotros vamos a ir a escuchar una canción kurda, pero de los kurdos de Jorasán, que es una provincia en el este de Irán. Y es una provincia que sufrió justamente la persecución y también la fuerza, la violencia por parte de otras etnias en aquella región, sobre todo otomanos, uzbecos y kazajos. La cuestión es que esta canción fue compuesta por un jovencito kurdo cuya amada fue cautivada, fue presa justamente durante las invasiones de una tribu de kazajas. Y la canción es realmente hermosa. La traducción se las voy a decir ahora porque no van a poder entender el kurdo, me imagino, durante la transmisión de la canción. Dice: hoy estoy muy triste, mi amor. Ay, mi amor, flor de Granada. Miro entre las ruinas, ay, mi querida compañera, y no veo ninguna señal de ti, flor de Granada. Las heridas de mi corazón son profundas, mi amor. Los buitres despedazaron mi cuerpo, mi amor. Ay, mi querida compañera, no encontraremos en el cielo la flor de Granada. Mataron a las gacelas, apresaron a las mujeres y cautivaron a mi flor de Granada. Ay, mi querida compañera, la vendieron en las calles y los mercados. Hoy estoy triste, mi amor, muy triste, mi flor de Granada. Miro entre las ruinas y a mi querida compañera y no veo ninguna señal de ti, mi flor de Granada. La Yaré se llama este tema y lo vamos a escuchar en una versión un poco más moderna que la original, que data del siglo XVI, justamente de la zona de Jorasán, provincia del este de Irán, Kurdistán. Thank you. مهنت ای خش حت بیرام روزی آوید بلدت مه لیبر چم الهیات مه با یک هنیک میدادم مهنت ای خش حت بیرام Lele yari, gül bihari, livyat evvel dünya dare. Lele yari, gül bihari, livyat سرکه جه چاوریم تین خواری در وشاندل پلی داری لیلی یاری گل بهاری لیویات امام تین هات سرکه جه چاوریم شاندن پلی داری لیلی یاری گل بهاری لیویات مام تنهات لیلی Lele yâri til kurmayı Cemna seknil fili hvedani Dil evin garmaye beçar Jiyan ema bete güldehar Lele سکنیل فیلی خدایی دل اوین در مایه بچار جیان نما بتا گل بخار لیلی یاری گل بهاری لیو تمام دنیا داره لیلی یاری گل بهاری crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su psicológicamente resolución. Su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Afirmo lo que dije hace más o menos una semana, de que este año tenemos muy buenas cortinas en L'Ombelico del Mondo, muy buena música de fondo para continuar dando vueltas al mundo hasta las 17 horas. Vamos a estar aquí en el 106.3, te recordamos, 670... Ah, me lo olvidé, 670-5190, ahí está, 670-5190 es el número del WhatsApp de Radionauta FM, al que te podés comunicar, podés mandarnos audio, podés mandarnos imágenes, podés mandarnos mensajes, lo que quieras a través de esta nueva tecnología. Y si no, podés también hacerlo a través de nuestra página de Facebook, nos buscás como Radionauta, al número de teléfono fijo 451-6917 o a través de Twitter, nos encontrás como Radionauta FM, ahí te aparecemos inmediatamente para poder comunicarte con L'Ombelico del Mondo y con todos los programas de esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nosotros nos vamos un ratito a España, porque están pasando cosas bastante interesantes en España desde el punto de vista político, interesantes para mal. Nosotros siempre lo hemos tratado en las últimas dos semanas sobre el final del programa. Hoy decidimos dedicarle un momentito a analizar lo que sucedió en las últimas dos semanas, tres semanas, con respecto a los equilibrios políticos que reinan en este momento en justamente el reino de España. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió lo siguiente. Ustedes recordarán que se han tenido que llevar a cabo dos veces las elecciones generales en España por la falta de una mayoría adentro del Parlamento que diera la posibilidad a alguno de los sectores en pugna de poder formar un nuevo gobierno. ¿Por qué? El Parlamento español está formado por 350 diputados. Para poder formar un gobierno en España es necesario contar por lo menos con el apoyo de 176 de ellos, es decir, tener la mayoría adentro del Parlamento, gente que levante la mano y apoye la investidura de un primer ministro. Si eso no sucede en una primera votación, es posible formar un nuevo gobierno si se logran obtener una cantidad mayor de votos que los que votan que no. Es decir, si yo tengo 170 diputados, por ejemplo, pero la oposición tiene 180 y vota que no, no puedo formar gobierno. Esto era lo que sucedió en una primera instancia con la candidatura de Rajoy, sí, y también con la candidatura de Sánchez, el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Esta era la situación que durante 10 meses mantuvo prácticamente a toda la política española en vilo, congelada, sin la posibilidad de que hubiese un gobierno, y continuaba un interinato, ¿sí?, de más de 300 días de Mariano Rajoy, que mantenía prácticamente las manos atadas, digamos. Un gobierno interino no puede llegar a tomar las decisiones toma un gobierno que tiene obviamente todas sus funciones funcionando justamente, ¿no? Bueno, esto se rompió, este equilibrio al que se había llegado se rompió la semana pasada, ¿sí? El lunes vencía justamente el plazo para formar un nuevo gobierno, y el sábado pasado se presentó nuevamente Mariano Rajoy del centro de derecha para postularse como nuevo jefe de gobierno de España. Contó con 170 votos. ¿De dónde lo sacó? 137 son de su propio grupo, ¿sí?, del Partido Popular. 32 vienen de Ciudadanos, una formación de centro derecha muy similar a lo que es, por ejemplo, Podemos, que surgió del rechazo a la casta, del rechazo a la política tradicional, pero exactamente por el otro lado, es decir, por derecha. ¿Sí? Ciudadanos es quizás uno de los partidos o de los grupos, creo yo, de lo más peligroso que hay desde el punto de vista del discurso político en Europa en este momento. 137 del Partido Popular, 32 de Ciudadanos, dan 169, le faltaba un votito nomás, una diputada de Canaria, una moderada, que dio su voto para llegar a los 170. Ahora bien, eso no es la mayoría, ¿sí? Porque del otro lado, toda la izquierda unida funciona para tratar de oponerse, ¿no?, a que la derecha tome el poder nuevamente en España. Tienen 180 votos, pueden tranquilamente presentarse, ¿no?, y votar en contra. Pero no sucedió eso. ¿Por qué? Porque en contra no votaron los 111. En contra, los 180, digo. En contra votaron 111. Es decir, los de Podemos, Izquierda Unida, y una quincena más o menos de el Partido Socialista Obrero de España. Porque el PSOE decidió abstenerse. La abstención del PSOE le dio efectivamente la posibilidad a Rajoy de tener hoy un nuevo mandato y de ser nuevamente el jefe del gobierno español en funciones y al 100%. Durante esa reunión a donde se llevó a cabo esa votación hubo un diputado, estamos hablando de Gabriel Rufián Romero, que es diputado por la Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, que dio un discurso que al día de hoy está al centro de la polémica política de el Reino de España, porque justamente se refirió a los diputados del PSOE que decidieron abstenerse para darle la posibilidad a Rajoy de generar un nuevo gobierno, y decía lo siguiente. Señores del PSOE Iscariote, ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena. Pero lo de hoy ya es demasiado. Demasiado para socialistas de corazón. Socialistas de corazón a los que hoy queremos dar voz. Socialistas como Rubén, que les dice: los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas. Nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decirse obreros. Traidores es el único nombre que merecen. O como José Antonio, Quiero que sepan que mi madre tiene 51 años, trabaja fregando suelos por menos de 4 euros la hora y llora cada vez que los ve en la tele traicionándola. O como Laura, señor Madina. Mi abuelo murió con el carnet en la mano y el socialismo en el corazón. Si hoy les viera haciendo lo que hacen, mi asco y mi rabia se quedarían muy cortos. O como Antonio, que les dice, ¿y ahora cómo le explico esto a mis hijos? O como Armando, que les dice, cobro 884 euros por 168 horas al mes, vivan con esto una temporada y se les pasará las ganas de apretar ese botón. Esta es su gente. Su gente. ¿Tienen alguna respuesta para ellos? El diputado Rufián, me daba mucha risa escuchar a la presidenta del Congreso, del Parlamento, en realidad, de España, durante las interrupciones, porque hubo muchísimas, los mismos diputados del PSOE salieron a gritar en un momento para que parara de hablar. Me daba mucha risa, decía, a escucharla a la presidenta decirle, señor Rufián, por favor, deje de hablar, señor Rufián, tómese menos tiempo, y ese tipo de cosas. Era muy, muy gracioso el hecho de que este diputado se llame Rufián y sea el centro hoy del debate político español, justamente por este tipo de discursos, también teniendo en cuenta que el diputado Rufián proviene de un partido, la Esquerra Republicana Catalana, que en realidad también tiene sus muertitos en el armario, porque es el partido que le ha dado la posibilidad a la derecha catalana de mantenerse en el poder durante 8 años en Cataluña, con Artur Mas a la cabeza. Es decir, la verdad que también este señor debería pensar en qué ha hecho su partido. Pero me parecía muy interesante ver cómo reacciona de alguna manera la base socialista del PSOE frente a la situación, a la decisión que tomó su partido con respecto al gobierno de Mariano Rajoy. Obviamente cada uno de los personajes que citaba el señor Rufián pueden ser tranquilamente inventados, como pueden ser completamente reales. Es decir, que una señora que gana 400 euros por mes esté realmente descontenta con la posibilidad de una continuidad de las políticas de ajuste del PP es totalmente verosímil, ¿sí? Es algo que efectivamente los partidarios y los dirigentes en realidad del PSOE no han tenido en cuenta. Y a esto se le agrega otra cosa. El señor Sánchez, quien fue el candidato del PSOE a dirigir el gobierno de España en las elecciones del 26 de junio pasado, que perdió con Mariano Rajoy, renunció a su banca de diputado con tal de no abstenerse en esta votación, y además apareció en un programa de televisión español muy seguido, si no me equivoco, se llama La Sexta, hablando y diciendo una serie de verdades realmente terribles, como por ejemplo que los directores del diario El País le pidieron explícitamente y le dijeron explícitamente que si intentaba hacer una coalición con Podemos e Izquierda Unida, siguiendo, digamos, lo que han hecho en Portugal, por ejemplo, el bloque de Esquerra con los socialdemócratas, y formar un gobierno alternativo al de Rajoy, El País lo iba a bombardear a editoriales en contra de él, de su partido y de todos los dirigentes socialistas ahí en España. Es decir, los medios de comunicación, según confesó el mismo Sánchez, fueron a apretarlo junto con los empresarios que nosotros conocemos aquí en la Argentina también, los del BBVA, ¿sí?, los del Banco Santander, salieron a apretar a Sánchez para que no formara gobierno con Podemos e Izquierda Unida. Y por eso Sánchez decidió justamente dejar su cargo como secretario general del PSOE y abrirle la puerta a la línea, sí, que existía y existe adentro del PSOE para que se formara un nuevo gobierno con Rajoy al mando y que finalmente se normalizara la situación en España según lo que ellos mismos creen. Bueno, esa es más o menos la situación que se está dando en España y hoy Rajoy está presentando a su nuevo gobierno. Son 13 ministros que ya juraron ante el rey justamente para poner fin a esta situación de 310 días de parálisis institucional en España y al parecer la solfa va a ser exactamente la misma. Sí, un gobierno conservador, un gobierno que va a seguir los diktats del Banco Central Europeo y de la Troika, que está tratando de monitorear las cuentas de España con respecto sobre todo a su déficit fiscal, y una situación para la clase media y la clase medio-baja como la que comentaba el señor Rufián en su intervención. Sobre esta situación y sobre todo sobre los movimientos de indignados que han puesto sobre el tapete y sobre la mesa el problema de la casta política en España, es que cantan dos de los cantautores más reconocidos del mundo hispanohablante. Estamos hablando de Ismael Serrano y Silvio Rodríguez, que escribieron una canción, una suerte de himno de la indignación de aquel movimiento que llevó adelante increíbles manifestaciones hasta las Puertas del Sol de Madrid. Una canción que se llama Despierta y que vamos a escuchar a continuación sobre la situación política en España. Querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, y entonces, dime, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que promete burlar Dios y trae la llama. El destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. Nada está escrito para siempre. despierta. El invierno llegará arañándote la espalda. Mirarás el telediario como quien lee un telegrama. Que trepes aves y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria, nigromantes y usureros. Aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera. ¿En qué arde tu futuro, herido de hipotecas? De dulce mansedumbre, narcótica ceguera, herido y desangrado. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Despierta de pintar nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que Prometeo burla a Dios y trae a nadie más. El destino no parió la miseria en la que duermes. Afío de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Lombelico del mundo, desde el sur. Under Libanés es lo que estamos escuchando, con la colaboración también de un músico palestino. Líbano-Palestina es la canción que tenemos de fondo en este prácticamente último bloque de Lombelico del Mundo, que vamos a dedicar a actualizar la información que llega en este mismo instante desde Colombia, porque ustedes recordarán, hace dos semanas nosotros hemos estado charlando del comienzo de las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más activa en los últimos 50 años en Colombia, con aproximadamente unos 2.600 combatientes en armas en toda Colombia, y el gobierno del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, que se había anunciado para el pasado 27 de octubre. Nosotros inclusive hablamos con Carlos Belandia, quien fue el encargado de llevar adelante las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos en su versión secreta, digamos, ¿no? Las conversaciones secretas empezaron en 2014. Belandia fue uno de los encargados justamente de ayudar a que eso se diera, y para el 27 de octubre debía arrancar la fase pública. Bueno, eso no sucedió. porque no es tan difícil de explicar, aunque la verdad que da un poquito de bronca, ¿no? Que no se empiecen las negociaciones por algo por el estilo. Lo que sucedió fue que el gobierno acusó al ELN de no liberar a un ex congresista, Odín Sánchez, ¿sí? Un diputado colombiano que ha sido capturado por el ELN en abril pasado. Y el ELN dice: nosotros no vamos a liberar a Sánchez hasta que el gobierno no cumpla con su promesa de indultar y liberar a dos de los integrantes del ELN. Esto es como la clásica discusión entre enamorados por teléfono. Colga vos, no, colga vos, no, cuelgo yo, no, colga vos. Porque prácticamente es una discusión de nunca acabar. ¿Quién va a liberar antes a quién? Es decir, el ELN, si libera a Odín, Odín Sánchez, que lo tiene retenido desde hace varios meses, recién ahí el gobierno va a liberar a los dos helenos presos. Pero el ELN no quiere liberar a Odín Sánchez hasta que no se liberen los helenos presos. Y eso no se va a resolver, por lo menos hasta cuando uno de los dos dé el gesto de empezar. Entonces, lo que estaba previsto para el 27 de octubre todavía sigue dando vueltas. No se sabe bien cuándo va a empezar. Lo que llegó en el día de hoy, el comunicado que el ELN divulgó en el día de hoy, tiene que ver con que la guerrilla habría decidido liberar a Odín Sánchez en estas horas y está tratando de negociar con el gobierno que ambos liberen a los respectivos presos justamente al mismo tiempo. No sé muy bien cómo van a hacer para lograr una cosa por el estilo, pero la desprolijidad con la cual han arrancado las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos es realmente increíble, ¿sí? De ambos lados hay una desprolijidad total. Esta mañana el jefe político y militar de el ELN, Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, dijo que está todo listo para ejecutarse, es decir, la liberación de Sánchez, siempre que el gobierno cumpla con lo acordado, que es dar el indulto a los dos guerrilleros helenos que están detenidos y, como consignado, escribir y firmar los documentos que están justamente siendo objeto de una serie de discusiones entre ambos bandos. La paz en Colombia, luego de lo que fue el plebiscito que terminó con un no rotundo por parte de la población y que lleva hoy nuevamente al gobierno y a la FARC a renegociar algunos de sus pasos, y en el medio de la negociación con el ELN parece ser realmente un trabajo larguísimo y muy duro. Vamos a estar desde aquí tratando cubrir y de dar espacio a este tipo de discusiones, inclusive con los protagonistas a los cuales tenemos acceso desde aquí, desde el Ombelico del Mundo, y con los cuales hemos charlado en más de una ocasión al aire de Radionauta FM, como para poner de alguna manera a nuestro pequeño granito de arena para tratar de ayudar desde afuera, que por más que parezca realmente un granito de arena muy chiquito, para los colombianos y las colombianas que están metidos en este tipo de situaciones, inclusive aquellos que están en un lugar de negociadores, en un lugar importante con respecto a lo que se está charlando, es algo que resaltan como necesario, que desde afuera le demos este tipo de espacio. Por eso, aquí en el Ombelico del Mundo siempre tratamos de hacernos algún tiempito para actualizar la situación colombiana y también para escuchar algo de buena música colombiana, la herencia de Timbiquí con Te Invito. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.

al final del programa del día de la fecha. Agradecemos muchísimo a la amiga y compañera Fernanda, que ha estado en la operación técnica de este programa, además de aportar con su buena onda y sus mates. Durante las dos horas que duró el Ombelico del Mundo del día de hoy, nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, el próximo lunes, ya en las últimas emisiones del Ombelico del Mundo, porque nos vamos a quedar hasta que dure el mes de noviembre. Ya luego empezaremos nuestro receso veraniego, nuestras vacaciones tan pero tan ansiadas, que arrancarán a partir de diciembre, y luego deberemos volver a escucharnos en una nueva temporada. Pero por ahora ya tenemos unas tres semanitas más para analizar lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo aquí en Lombelico del Mundo, como todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Chau.